Fitness en la Nube, episodio 21. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, donde hablamos de nutrición, donde hablamos de entrenamiento y donde damos todas las claves para que tengas un estilo de vida activo y saludable. Hoy es día 17 de marzo de 2017, ya nos vamos acercando a la primavera poco a poco y con este inminente cambio de estación pues espero que sigáis luchando por vuestros propósitos que os propusisteis el día 1 de enero y espero que sigáis luchando por ellos, que os recuerdo que hice ya un episodio en su día pues hablando un poco de los objetivos e intentando un poco daros ese pequeño empujón, ese pequeño impulso para que consiguierais vuestros objetivos y para que lucharais por ellos. Y si hablamos de objetivos pues estéticos, físicos, pues ya sabéis, fitnessenlanube.com/coaching y ahí bueno pues tenéis mi programa de coaching donde intentaremos, tanto por vuestra implicación como con la mía, cumplir todos vuestros objetivos que tengáis. Y ahora sí, vámonos con el tema de hoy, que como ya habréis visto en el título, vamos a estar hablando de CrossFit. Y es que el CrossFit es este deporte, o este pseudo deporte, no sé cómo me debería referir a él, que está pegando muy fuerte en España, aunque es verdad que en Estados Unidos pues lleva más recorrido, pero en España pues está dando el pelotazo, ¿no? Ya hay ahora más de 200 centros de CrossFit, o box, como los llaman allí en el mundo crossfitter, que al final son gimnasios donde se imparte crossfit, pero ellos le llaman pues box porque queda mucho más cool. Pero es que además de estos más de 200 centros, hay muchas otras empresas, muchos otros gimnasios que están ofreciendo este tipo de filosofía, aunque no la llaman crossfit. Porque el CrossFit es una marca, es un dominio privado que no se puede utilizar sin el consentimiento de la propia marca, ¿no? Este CrossFit pues fue originario por Greg Glassman, que fue el que le puso el nombre de CrossFit, y luego más tarde pues fue sponsorizado o patrocinado muy fuerte por Reebok, ¿no? Hasta el punto de que si tú quieres poner uno de estos box, si quieres impartir CrossFit, pues tienes que pedirle permiso a Reebok, a CrossFit, a la marca, y tienes que pasar una serie de exámenes, una serie de certificaciones para que te den permiso para poder dar esta actividad. Pero es verdad que hay muchos centros que utilizan la misma filosofía, pero le ponen otro nombre, ¿no? Al final es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Le ponen tipos de entrenamiento pues funcional, o entrenamiento militar o cosas así, que al final lo que estás haciendo es dar CrossFit o aplicar la filosofía de CrossFit, generalmente mal aplicada, como ya veremos. Pero esto es lo que se suele ver y lo que está al alcance de todos, ¿no? Entonces, para los que me estéis oyendo y no sepáis de qué se trata el CrossFit, ¿no? De cómo funciona, qué es este término, pues voy a daros una definición que está sacada de la Wikipedia, porque como ya he dicho, el CrossFit es una marca comercial, es como si buscaras Coca-Cola en la RAE, ¿no? Pues no lo vas a encontrar. Pues el CrossFit, según la Wikipedia, ya digo, es un sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente variados con movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad. Vamos, que los entrenamientos te van a dejar por los suelos. Y entonces, debo decir que yo nunca he estado en una clase de CrossFit como tal, ¿no? En una de estas clases de CrossFit registrado, pero sí que he estado en algunas otras clases de estas marcas blancas, por decirlo de alguna manera, de CrossFit, ¿no? De entrenamiento funcional, entrenamiento militar y cosas así. Y es cierto, es verdad que te dejan por los suelos y es muy demandante, muy difícil de completar esta filosofía de entrenamiento. Entonces, yo lo primero que voy a hacer antes de que veáis mi punto de vista es decir que considero que habría que distinguir entre CrossFit inteligente y, bueno, pues el resto de CrossFit, ¿no? No sabría muy bien cómo categorizarlo, pero tristemente el resto de CrossFit es lo que más abunda en nuestros gimnasios y en la programación de estas actividades. Entonces, lo que voy a hacer es deciros el motivo de este episodio, ya que detrás de este episodio hay una razón de hablar de ello ahora. Y es que el otro día vi una noticia donde tres jugadores del equipo del Oregon Ducks tuvieron que ser hospitalizados tras una sesión extrema de entrenamiento. Y ya digo, no era un entrenamiento del tipo CrossFit original, ¿no? Ellos lo describieron como una especie de entrenamiento militar basado en burpees y en flexiones, pero básicamente siguiendo la filosofía del CrossFit, ¿no? De esta alta intensidad. Y como veis, los burpees y las flexiones no se utilizan ningún tipo de carga externa, no se están utilizando mancuernas, ni barras, ni kettlebells, ni nada de eso. Simplemente con su propio peso corporal hicieron tal esfuerzo que tres de los jugadores tuvieron que ser hospitalizados. Y de hecho hay alguno con algún pronóstico pues más grave, ya que al menos uno decían que podría presentar síntomas de rabdomiólisis, que es básicamente una enfermedad o una patología que se produce cuando hay un daño pues tan grave en el músculo que el músculo pues libera ciertas sustancias en el torrente sanguíneo que pueden dañar los riñones, ¿no? Estamos hablando de un daño renal, estamos hablando de un entrenamiento que puede causar daños en los órganos internos, por lo que me parece una salvajada. Pero es que además, para los que no asociéis este tipo de entrenamiento, porque no era CrossFit reglado, por así decirlo, tenéis que saber que es algo que la verdad no se suele ver mucho. A mí me ha costado encontrarlo, pero este problema de la rabdomiólisis fue el motivo de la invención de una mascota CrossFit, una mascota entre comillas oficial, ¿no? Que los CrossFitters, algunos CrossFitters locos, admiran, ¿no? Y esta mascota se llamaba o se llama Uncle Rapto, que básicamente es un payaso enchufado a una máquina de diálisis, ¿no? Como dando a entender que los entrenamientos del CrossFit te llevan a un punto extremo donde pues necesitas esa máquina de diálisis para poder funcionar, ¿no? Te lleva hasta el extremo más opuesto de tu cuerpo, te lleva hasta el límite. Lo que me parece una salvajada, y más aún que la gente los adore, entre comillas, ¿no? Y quiera llevar sus camisetas, porque hay unos merchandising detrás pues muy fuerte. Y luego además hay otra mascota que se llama Pookie the Clown o Pucky the Clown, como quiera llamarse, que he visto imágenes que incluso gente se la tatúa en la propia piel, que básicamente es un payaso que sale vomitando, ¿no? Otra vez como jactándose de que estos entrenamientos de CrossFit te llevan pues al máximo nivel, ¿no? Y te llevan pues a un estado crítico. Que ya digo que me parece una insensatez y una locura pensar que la gente pueda adorar eso y pueda pues tatuárselo, comprar su merchandising o hacer apología de este tipo de entrenamientos donde tu cuerpo está sufriendo. Y ya digo, no sufriendo como en una sesión de gimnasio, una sesión de pesas, sino sufriendo hasta niveles insospechados, ¿no? Y esto es el CrossFit, esto es lo que los originarios del CrossFit proclamaban. El mismo fundador del CrossFit o inventor, Greg Glassman, era un claro hincha de este tipo de mascotas, por lo que no se escondían. Ellos, de hecho, decían que, bueno, que sus entrenamientos estaban a otro nivel y que, pues, que había que ser muy hombre, entre comillas, ¿no? Que había que ser muy duro para aguantar esa tortura, que al final era lo que es, una tortura. Y ahí, a partir de ahí, voy a empezar a decir los problemas del CrossFit, y ya digo del CrossFit no inteligente, porque, bueno, quiero pensar que hay algunos box o algunos centros de estos de CrossFit donde sí que se preparen un poco más las actividades, las clases, y estos problemas pues se eviten, ¿no? Pero yo lo que he visto es que tristemente estamos, la mayoría de centros están en la otra mitad, ¿no? En el CrossFit, pues, no inteligente, ¿no? Y el principal problema de este tipo de CrossFit es que se adapta el entrenamiento a la persona y no la persona al entrenamiento. Esto es, en una clase colectiva como es el CrossFit, tú vas allí, te dan tu trabajo del día y haces el mismo trabajo que hace tu compañero de al lado, el de al lado y el de al lado. Y ya digo, en algunos centros pues más especializados en CrossFit o los mismos box, pues sí que quizás se puede adaptar un poco pues el trabajo de cada uno. Pero en este CrossFit de hacendado, ¿no? Este CrossFit de marca blanca que hay en la mayoría de gimnasios actualmente, no pasa nada de eso. Al final tú haces el entrenamiento que hace todo el mundo y tú te tienes que adaptar al entrenamiento que ha sacado el monitor o el coordinador o como quieras llamarlo, ¿no? Y esto es muy peligroso, lo primero porque existen diferentes niveles de personas. No es lo mismo una persona con sobrepeso que no ha hecho deporte nunca que un triatleta campeón de España o que un ciclista o que cualquier otra persona pues con una condición física pues mejor. Y sin embargo, si estas personas van a una clase de CrossFit, van a acabar haciendo el mismo trabajo los tres. Y esto me parece una locura y un sinsentido. Y yo, de hecho, no podría estar nunca a favor de esto, porque es justo lo contrario que lo que hago yo en mi programa de coaching. En mi programa de coaching yo no tengo una rutina escrita y se la doy a todo el mundo que viene. Eso sería justo lo que hace el CrossFit con la gente. Tiene su trabajo del día, su WOD, que lo llaman, para las personas, y todo el mundo hace el trabajo del día. Yo no hago eso, yo estudio a la persona, estudio los hábitos, estudio las necesidades, estudio los objetivos y a raíz de ahí fabrico, diseño un entrenamiento, una nutrición para esta persona. Pero con el CrossFit esto no ocurre y lo mismo con las diferentes clases colectivas. Al final te tienes que adaptar al trabajo que hay que hacer. Y además, aparte del trabajo que hay que hacer, el CrossFit tiene como desventaja o como hándicap en que parece que hay una obsesión con hacer entrenamientos pues extenuantes, ¿no? Y casi aniquilar a la persona, que más que una clase colectiva pues parece un test de supervivencia, ¿no? Que es justo lo que veíamos con las mascotas estas que representaban también la filosofía del CrossFit. Se busca pues trabajar más allá de tu capacidad de trabajo, lo que es muy muy peligroso, pero es que además esto va a influir muy negativamente en tu recuperación y si no hay recuperación no puede haber progreso, por lo que no tiene ningún sentido hacer este tipo de clases. De hecho, esto también voy a comentarlos una anécdota o algo que ocurrió realmente. Bob Harper es un reputado entrenador del show The Biggest Loser. Y ya digo, yo no soy un seguidor de este programa, ni mucho menos. Si alguno de vosotros lo es, pues seguro que lo conoce. Porque era un entrenador muy, muy afamado y era pues famoso por sus métodos de entrenamiento muy intensos y abogaba mucho por este tipo de filosofía CrossFit, ¿no? Pues esta persona sufrió un ataque al corazón. Y yo no me alegro de eso, ni muchísimo menos. Es una tragedia, es algo que no debería de ocurrir nunca. Pero en una noticia que estuve leyendo, donde se le entrevistaba, pues él se escudaba un poco en que bueno, que los ataques al corazón o las enfermedades cardíacas pues era algo más común de lo que parece, ¿no? Y aunque él era muy joven, o es muy joven de hecho, pues él se escudaba en que bueno, que su madre también tenía problemas cardíacos. De hecho, no sé si tuvo un infarto y murió de un infarto o sobrevivió al infarto, no estoy seguro, pero sí que tenía problemas cardíacos, ¿no? Entonces él achacaba un poco a ese componente genético para que le haya ocurrido a él. Pero lo cierto es que a nadie se le ocurrió pensar en el tipo de entrenamiento que estaba llevando, ya que él era, pues como digo, un fanático del CrossFit. Y de hecho este ataque al corazón le dio mientras entrenaba, o sea, le dio mientras estaba entrenando en uno de estos entrenamientos de muy alta intensidad, por lo que a mí me induce a pensar que hay una relación pues más estrecha de lo que se quiere ver entre el entrenamiento de este estilo y los problemas cardíacos. Porque yo no niego que esta persona tenga un componente genético por el que sea propenso a tener este tipo de ataques o este tipo de inconvenientes, ¿no? Pero es que siendo un entrenador como era él, un gran entrenador, que se supone que tus métodos son buenísimos, que tienes unos métodos revolucionarios y sobre todo eficaces, pues si sabes que tienes un problema genético, un inconveniente genético y estás ligado un poco más a estos problemas cardíacos, pues quizás el entrenamiento de CrossFit, el entrenamiento de muy alta intensidad, donde la frecuencia cardíaca pues sube por las nubes y donde acabas reventado, pues quizá no sea la mejor manera de entrenar, que ya digo, eso es mi opinión, pero a nadie se le ocurrió pensar que hubiera una relación. Yo lo pongo un poco en duda y creo que sí que fue pues al menos esa guinda del pastel para que tuviera este problema, que ya digo, afortunadamente pues ha salido adelante y creo que poco a poco pues estará de vuelta en los ruedos, ¿no? Pero como digo, este es otro problema. Incluso los entrenamientos pues aleatorios, sin progresión y además poco consistentes, me parece que también suponen un gran inconveniente en cuanto a no tener una programación, no tener un objetivo en sí, simplemente ir a hacer lo que pone la pizarra, que lo que pone la pizarra se le ha ocurrido al coordinador de turno, ¿no? Al monitor o al certificado crossfitter de turno, pero al final es ir allí, ver una pizarra y hacer lo que pone y ya está, no hay que darle más vueltas. Entonces creo que esto también tiene inconvenientes en el hecho de que no hay un objetivo, no hay una planificación, no hay una programación ni nada de eso, por lo que no encuentro el sentido a esta actividad, ¿no? Porque es una actividad que no sirve ni para perder grasa corporal, mientras que si no sigues una dieta en condiciones no vas a perder grasa corporal por muchos entrenamientos de CrossFit que hagas. Tampoco sirve para aumentar la masa muscular, porque si quieres aumentar masa muscular, si quieres hipertrofia, tienes que hacer un programa dedicado a la hipertrofia. Tampoco sirve para aumentar la fuerza, porque si quieres aumentar la fuerza, deberías seguir un programa de fuerza, por lo que no sirve para nada, y no quiero decirlo así, pero es cierto, no, todavía no he encontrado a ninguna razón de peso para la que recomendar CrossFit a nadie. Pero es que además los ejercicios que se realizan en estas clases, en estos WODs o como se quieran llamar, pues algunos de ellos son ejercicios que son muy muy técnicos, como los levantamientos olímpicos, los ejercicios de halterofilia, que además los realizan a muy altas repeticiones, lo que me parece muy peligroso y puede haber un riesgo de lesión pues muy alto. Por lo que me parece muy mala combinación. Pero es que además esos entrenamientos tan técnicos y tan complejos pues requieren una supervisión muy estrecha y muy personal, por lo que ese concepto de colectivo que sería el CrossFit considero que no sería aplicable, ya que se necesitaría una individualización muy alta y sobre todo que la persona que te los esté enseñando pues sea todo un maestro en estos movimientos, porque no es lo mismo, una sentadilla es difícil de hacer, sobre todo una persona que no las ha hecho nunca, pero poco a poco coge la técnica mucho más rápidamente que si le enseñas un snatch, es decir, son curvas de aprendizaje muy, muy distintas, y ya digo, yo en mi caso, por ejemplo, no he hecho nunca un snatch, no sé hacerlos, y de hecho nunca he tenido la necesidad de aprender a hacerlos porque considero que esa curva de aprendizaje, ese tiempo que tengo que invertir en aprender eso, no me va a servir de nada porque no está ligado a mis objetivos. Entonces, considero que la gente, a no ser que tengas objetivos halterófilos, ¿no? Que quieras aprender halterofilia, el aprendizaje de estos ejercicios no tiene el menor sentido. Y este es otro de los problemas que le veo al CrossFit. Pero es que una de las cosas o de los argumentos que dicen los CrossFitters es que el CrossFit es un entrenamiento funcional. Y yo la verdad que he oído esto varias veces y siempre digo lo mismo. Bueno, ¿qué entiendes tú por funcional? Porque claro, funcional es que lo que aprendes en CrossFit en este caso, luego lo aplicas fuera de él. Y yo no entiendo este apartado muy bien, porque yo no sé cuándo vas a necesitar tú hacer un snatch en tu casa, o hacer burpees en la oficina, o hacer todas estas cosas que hacen los crossfitters, como para decir que el crossfit es más funcional que cualquier otra cosa. Porque ser funcional es que hacer la actividad que sea funcional te permita mejorar en otra. Por ejemplo, si eres jugador de fútbol y tú quieres mejorar en tu regate, en tu aceleración, en tu velocidad, en cualquiera de estas habilidades, pues deberás realizar actividades que te ayuden a conseguir esos objetivos. Eso es ser funcional. Pero el CrossFit no tiene nada de funcional. Al menos una clase convencional de CrossFit. Quizás si el monitor o el planificador o el CrossFitter jefe de turno diseña un entrenamiento para tal fin, eso sí puede ser funcional, pero no es el CrossFit en sí mismo funcional, al menos no es más funcional que una sesión de pesas o que salir a patinar o que salir con la bicicleta, no tiene nada de funcional. Pero es que incluso algunos ejercicios dedicados que tiene el CrossFit, como por ejemplo las dominadas mariposa o las dominadas butterfly, ¿no? Como se quieran llamar, que son estas dominadas con impulso, en el que utilizas pues prácticamente todo tu cuerpo para conseguir hacer más dominadas, que al final el fin mismo de este ejercicio, en este caso, es conseguir realizar más dominadas en menos tiempo, es simplemente ganarle la batalla al reloj. Y este tipo de ejercicios la gente dice que son más funcionales. Y yo todavía no entiendo por qué, porque al final lo único que ganas es tiempo. Lo único que haces es conseguir hacer más dominadas en menos tiempo. O incluso agrandar tu ego haciendo más dominadas sin más. Porque claro, una vez que consigues dominar la técnica de las dominadas mariposa, que ya digo que tampoco es algo sencillo, no es que se consiga en 2 minutos, lleva su tiempo, su curva de aprendizaje también, pero una vez que las dominas, eres capaz de hacer muchas más dominadas con este estilo que una dominada estricta. Pero sin embargo, una dominada estricta, tú la utilizas para estimular los músculos de la espalda, o a lo mejor la utilizas simplemente para ganar fuerza, ¿no? Y te lastras, le añades lastre a las dominadas y tu objetivo es pasar la barbilla por encima de la barra, ¿no? Eso es un objetivo. Sin embargo, las dominadas mariposa lo único que quieren hacer es batir al reloj o batir al compañero. Y no hay más después de eso, por lo que no entiendo por qué estas dominadas son más funcionales que las otras. Simplemente porque utilizan más músculos o más grupos musculares para realizarlas, pues no entiendo por qué eso significa que sea funcional. Porque ya he explicado el concepto de funcional, o al menos lo que yo entiendo por funcionalidad. Y el CrossFit, como ya digo, no es más funcional que ninguna otra actividad. Por lo que estos serían más o menos mis puntos negativos que le daría al CrossFit, pero es cierto que también tiene cosas buenas, no todo va a ser malo, ¿no? Ya que la parte buena principal es que yo creo que debido a la fama que ha cogido, pues ha sacado mucha gente a la calle, ¿no? Mucha gente que a lo mejor estaría en su casa viendo Gran Hermano, pues se dedica a ir a este tipo de clases, a este tipo de actividades. Y yo creo que una de las razones principales es el componente social, ¿no? Que ya no sería más, no sería del CrossFit exclusivamente, sino que sería un poco de las clases colectivas, ¿no? La filosofía de las clases colectivas y el compañerismo. Y esto es real, esto es uno de los motivos por los que la gente prefiere estas clases colectivas antes que meterse en una sala de gimnasio. Y yo lo respeto y de hecho lo entiendo, porque yo, por ejemplo, soy el más antisocial del mundo cuando voy a entrenar. Y cuando digo antisocial me refiero a que, bueno, yo me pongo mis cascos y yo estoy una hora en el gimnasio, 50 minutos o 1 hora y 10, ya depende del día, a veces estoy algo más, a veces estoy algo menos. Pero el tiempo que estoy entrenando, yo lo que quiero es entrenar, quiero maximizar mi tiempo lo máximo posible. No quiero estar que me venga nadie a que me diga si anoche vio el Gran Hermano, o anoche vio el fútbol, o anoche vio lo que viera, ¿no? Yo entreno y luego después pues hablamos de lo que quieras, o nos vamos a donde quieras, o lo que tú quieras. Pero el momento de entrenar es el momento de entrenar. Y tampoco digo que si alguien me pregunta algo, algún ejercicio o algún consejo o lo que sea, pues no lo vaya a dar. pero no me voy a poner a mantener una conversación ni hablar de otras cosas que no sea simplemente el hecho de entrenar y ya está. Entonces yo creo que esto también es algo que le echa para atrás a mucha gente que no va a las salas de pesas porque consideran que son aburridas. Y ya digo, yo nunca intento pues convencer a nadie de lo contrario. Para cada persona tiene un concepto de aburrimiento. Si no te gusta el entrenamiento en pesas, en la sala de pesas, pues puedes irte a cualquier otra actividad, al CrossFit, como ya he dicho, aunque ya hemos visto que bajo mi punto de vista pues no sería lo más recomendado, pero entiendo que la gente pues tenga inclinación por este tipo de actividades colectivas. Pero otra cosa buena del CrossFit que me parece que tiene es que tiene multitud de ejercicios para trabajar todo el cuerpo. No es como hacer una clase de abdomen o hacer una clase de glúteos, ¿no? Que eso sí que me parece a mí totalmente aburrido y es un despropósito también el estar media hora o una hora dos veces a la semana simplemente haciendo abdomen, ¿no? O haciendo glúteos, todo tipo de ejercicios. Y eso sí que no lo veo, eso sí que no lo veo funcional, el estar haciendo este tipo de clases. Pero una vez más, las ponen porque hay demanda y están llenas. Pero que algo esté muy masificado no significa que sea lo mejor, ¿no? Pero en el caso del CrossFit tienes muchas herramientas, muchos ejercicios para utilizar. Y ya digo que por eso he querido definir entre CrossFit inteligente y el resto de CrossFit, ¿no? Porque un monitor o una persona encargada de un box que tenga las nociones básicas o las nociones avanzadas, diría, porque esto no sería algo básico, sino sería una habilidad muy avanzada y muy difícil de conseguir. Pero si alguien tiene esta habilidad necesaria para confeccionar un programa de CrossFit un poco más diseñado según los niveles de la persona, adaptando las cargas, los ejercicios y demás, pues el CrossFit puede llegar a ser una actividad interesante. Pero ya he dicho que tristemente esto no ocurre. En los gimnasios, la gente cuando sale de trabajar, si estás 8 horas en una oficina, tú sales de trabajar y vas a la clase a la que puedes llegar al horario. Y me explico, no es que haya a las 8, por ejemplo, a las 8 de la tarde, una clase para avanzados de CrossFit. Simplemente hay clase de CrossFit. Y ya digo que esto variará en muchísimos sitios, pero sobre todo en los gimnasios más de barrio, lo que hay es una clase pues de funcional o como quieran llamarlo, entrenamiento militar, a las 8 de la tarde y otra clase a las 9 y otra clase a las 7. Pues tú vas a la clase que más te convenga por el horario, no por otra cosa. Entonces, si hay alguien que sí que sepa pues diseñar este tipo de entrenamiento siguiendo una progresión, una programación y utilizando pues las herramientas adecuadas, ya digo, puede llegar a ser algo interesante, pero tristemente no se suele ver mucho. Entonces, esta ha sido mi opinión, ya digo, es solo mi opinión, pero más o menos lo que quiero que quede claro es que un conjunto de ejercicios no hace una rutina de entrenamiento, y un conjunto de rutinas de entrenamiento pues no hace un programa, ¿no? Esto tiene que ser algo mucho más estudiado y mucho más pues diagnosticado, y no cualquiera puede dar este tipo de clases, y como habéis visto pueden desembocar en problemas pues algo más graves y nada deseables. Así que tened cuidado si practicáis este tipo de actividad, tened cuidado en general, pero con este tipo de actividad a muy alta intensidad tenéis que tener especial cuidado. Y sobre todo escuchar a vuestro cuerpo y no simplemente dejaros guiar por lo que ponga la pizarra o lo que diga el reloj. Al final el cuerpo es el que dicta todas nuestras acciones y el que permite o no que las podamos llevar a cabo. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Espero que os haya gustado mi opinión del CrossFit. Espero que la valoréis. No sé si vosotros tenéis la misma opinión, una opinión contraria. Ya digo, al final esto es lo bonito, ¿no? Que haya diversas opiniones. Y espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Y si es así, pues ya sabéis, agradezco una valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios en iVoox, vuestros me gusta en iVoox y todo tipo de feedback, pues siempre es bienvenido. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Espero que paséis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes programas. ¡Hasta luego!